¿Cómo anda, Villar? Bien. Audiencia de Radio Juna, el tiempo no para. Para usted, Pablo Martínez, tengan todos ustedes una excelente mañana. Muy bien, ya está en juego la pelota. Ah, sí, ya arrancó. Sí. Bien. Falta Restucci que toque el silbato y estamos todos. Bien, perfecto. Bueno, sí, digamos que tenemos que hacer una diferenciación porque los tiempos históricos que nos da la comunicación han hecho que la dinámica del mundo sea muy distinta a la de los antecedentes de nuestra revolución de mayo de 1810. Uh-huh. Pero evidentemente, tal cual usted lo planteó, Martínez, tenemos que evaluar las causas, y muchas veces, Pablo, son esas causas que a nosotros en la escuela ni siquiera nos mencionan. Y seguramente por eso también perdemos la identidad y a veces perdemos el objeto o el objetivo real de la revolución y las complejidades que tiene un tema. Lo aprendemos porque como que esto un queda día, planteado. Como un día un grupo de gente se levantó y dijo, hagamos una revolución. Ahí está. ¿No? Ahí está. ¿Cuándo? Sí, hoy. Métele hoy. Totalmente. Entonces queda acotado a un cabildo, queda acotado a unos paraguas y queda acotado a una leyenda casi mítica de buenos muchachos que dijeron, empecemos a liberarnos de España. Claro. Bueno, ya el primer error, ¿vio? Liberarnos de España, porque en realidad no se quería liberar de España, sino que el problema era el absolutismo español, no era España. Eso lo veremos bien el día viernes, que es la última etapa. Pero tal cual usted lo mencionó, Martín, hay que buscar las causas, porque todo tiene una causa. ¿Estamos de acuerdo? Causa tiene el coronavirus y causas tiene nuestra situación actual en función del coronavirus, de que las cosas sean peores o mejores, ¿no? Entonces, nosotros damos la causa, definimos primero que revolución es un cambio violento, de raíz, político, económico, social y cultural, Martínez. Cambia todo, todo cambia. Si no, no es revolución. Es una mera reforma. Ahora bien, esos antecedentes, si querés, podemos enumerar algunos. A ver. Si vamos al siglo XVIII, mirá donde me remonto, la revolución es el siglo XIX, pero en el siglo XVIII, un tal Tupac Amaru había producido el levantamiento de los aborígenes en el altiplano ante el abuso de los españoles en el cobro de impuestos y la violencia física que experimentaban para con los pueblos originarios. Un germen en el propio territorio, acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero me voy a Europa. Fíjate cómo vamos ampliando. Y hay una revolución, que es la Revolución Francesa, que lucha contra el absolutismo monárquico. Y mirá qué banderas plantea en nombre del liberalismo, Martínez, que era revolucionario en aquella época. Te digo por qué. Claro. Planteaba libertad, igualdad, fraternidad y resistencia a la opresión. Es decir, en caso que el rey abusara su poder, el pueblo se podía rebelar. Poquita cosa. Pero además, para enojar al oído a algunos, y usted sabe a quién me refiero, los muchachos dijeron, bueno, y a partir de este momento se termina el privilegio y la nobleza del clero tienen que pagar impuestos. ¡Qué joder! Imagínense si esto usted se lo cuenta en la escuela a algunos muchachitos que están ahora defendiendo los intereses de las corporaciones. Se me cayó abajo un ídolo, lo diría más de uno. Bueno, esto está planteado en términos de la revolución, en los términos de las ideas y las ejecuciones sociales. Pero tenés una revolución de carácter tecnológico en Inglaterra. Fíjate cuánto se da en muy poco tiempo. Que es la revolución industrial. Que es un proceso por el cual Inglaterra se convierte en potencia económica y mundial y desarrolla el sistema del capitalismo de producción industrial. ¿Por qué? Porque necesita materia prima de los territorios para vender su manufactura. O sea, y utiliza el liberalismo, como decía Jauretche, como mascarón de proa del imperialismo. Ahora, se encuentra con un problema, Pablo. ¿Por qué? Porque están las disputas como hoy China con Estados Unidos. Bueno, en aquel momento Francia contra Inglaterra. ¿Por qué? Porque España es una potencia en decadencia. ¿Por qué decimos en decadencia, Pablo? Porque España recibe el oro y la plata de América. Y vos decís, bueno, pero con oro y plata podían haber desarrollado la industria. No, se dedicaron a comprar productos a los demás países europeos, a cargarlos en el puerto de Sevilla, a ponerles un agregado de ganancia y a venderlos de manera monopólica en los puertos de América. Eso es lo que llama el monopolio comercial español. Es decir, a producir nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto evidentemente enerva la situación de las colonias. ¿Por qué? Porque reciben productos más caros y vía contrabando inglés lo consiguen más barato, Pablo. Entonces, las opciones, ¿viste? Ya se empieza a resquebrajar el sistema de dominación español absolutista en el Virreinato de Río de la Plata y en el resto de nuestra América. Este proceso de revolución tiene otro personaje, Pablo. Aparece un tal Napoleón Bonaparte. Que uno va a decir, ¿pero qué tiene que ver Napoleón con la Revolución de Mayo de 1810? Bueno, porque a veces, viste, lo que pasa en el mundo, en el primer mundo, no afecta a nosotros. Sí. Y Napoleón decide aliarse con España y enfrentar a Inglaterra. Pero mira, le salió mal. Son derrotados en la batalla naval de Trafalgar, y algunos dicen, ¿pero qué? Esa es la que murió el almirante Nelson. Uh-huh. Sí, además de morir Nelson, el problema fue que la flota española y francesa quedó completamente destruida y España no tenía buques para proteger el territorio de las colonias, pero tampoco para llevar productos comerciales a América. Uh-huh. Con aparte el cual, estamos hablando de un vastísimo territorio. Totalmente. ¿No? Los ingleses dijeron, papita pa'l loro, ahora lo cubrimos nosotros, uh-huh. Era lo que nosotros queríamos. Entonces fíjate vos cómo estas situaciones van generando un proceso de la llegada de la idea del libre comercio a América, Pablo. Por eso fuimos dando ideas sociales, cambios tecnológicos, la resistencia a los pueblos originarios y este tema del el liberalismo económico. Ahora bien, fíjate además otra cosa, que los ingleses ve una acción de Napoleón que los perjudica porque le cierra todos los puertos europeos a la entrada de productos manufacturados británicos. Entonces los ingleses dicen, bueno, si no podemos vender en Europa, ¿qué hacemos? Vendemos en América. Sí. Después de todo, España ahora es aliada de Napoleón y por lo tanto nuestra enemiga. Uh-huh. Y fomentan el contrabando. Y consiguen, ustedes saben cómo es esto, algunos criollos que simpatizaban con ellos, que comienzan a hacer negocio vía paralela. Entonces tenés por un lado el comercio del monopolio del cabildo, las grandes familias que manejan el cabildo, los Álzaga, los Pinedo, los Arroyos, los Unzué y demás, que quieren el negocio conservarlo para sí mismos, y los otros que dicen, bueno, vía contrabando podemos meter producto y podemos hacer negocio. Y en el medio están los hacendados, ¿estamos de acuerdo? Que quieren exportar los cueros. Entonces vos tenés ya dos grupos que van a estar enfrentados por intereses económicos acá. Uh-huh. Pero los ingleses, que de giles no tienen un pelo, se enteraron que un barco partiría del puerto de Buenos Aires con un cargamento de plata para España. Y ahí aparece la primera invasión inglesa al Río de la Plata. Recordemos que se quedaron con todo el cargamento de los ingleses. Y recordemos también que luego de 42 días fueron echados del territorio. Y acá otro elemento fundamental, Pablo. ¿Por qué? Porque si España no pudo ayudar a la colonia de Buenos Aires, y la colonia de Buenos Aires tuvo que armar un regimiento de patricios que lo puso en la cabeza a Saavedra, que alineó a Pueyrredón, que lo llevó a Belgrano, a Castelli, a Larrea, a Mateu y a Liniers a organizar la defensa, bien podía valerse por sí mismo en el futuro. Uh-huh. O sea que ya no necesitaría tanto de España. Aparece una idea de organización popular, además. Efectivamente, y de que si nosotros solo nos pudimos sacar de medio a los ingleses, también podemos comerciar por nosotros mismos y también podemos crear un modelo económico propio, no dependiente de España, directamente como colonia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjate cómo se va resquebrajando todo este proceso de dominación española en el Río de la Plata. Y hay una particularidad, porque los ingleses en aquel momento tienen la obsesión del triunfo militar y vuelven en 1807 con más gente y vuelven a ser derrotados. Y vos decís, pero qué tipos estúpidos que son estos ingleses. No voy a ser derrotado, sí, pero el germen del liberalismo económico yo lo había metido. Uh-huh. Y además ocurre otra cosa, que Napoleón invade España, es decir, traiciona a su antigua aliada, y España sin remedio y acosada toca el timbre de los ingleses. Y usted sabe cómo es tocarle el timbre a los ingleses o norteamericanos, mi estimado Martínez. En términos de la cancha dirían dunga dunga. Sí. Perdóneme que si me extralimite como docente de historia. Sí. Salió casi un término de cancha de fútbol. Sí. Pero bueno, le pusieron el papel arriba a la mesa y le dijeron, bueno, nosotros lo vamos a ayudar. Uh-huh. Pero ustedes que no tienen que permitir concesiones al libre comercio en las colonias americanas de manera temporal. Entonces, si ahora no puede abastecer España, van a abastecer los ingleses. Con lo que ya se va consolidando un grupo anglo-criollo de intereses económicos que van a ser importantes en la Revolución de Mayo y en lo que venga después de la Revolución de Mayo. Entonces, para ir cerrando, Pablo, el día de hoy tenemos con que para 1809, cuando todavía Liniers era virrey y no había llegado Cisneros, tenemos tres grupos bien definidos. Mirá, los absolutistas que quieren sostener a toda costa el poder del rey y consolidar el poder del monopolio económico que le venía bárbaro. Por otro lado, los comerciantes anglo-criollos vinculados a los hacendados que quieren la libre exportación y el libre comercio. Pero acá aparece un grupo que nos parece muy interesante, Pablito, y quiero que la audiencia le preste atención. Es el tercer grupo, que es muy heterogéneo, en el cual va a estar un tal Manuel Belgrano y un tal Hipólito Vieites. Y yo te digo estos dos nombres porque, esos dos tipos, ¿sabes qué dicen? Que con el desarrollo de la ganadería no alcanza para el desarrollo de un territorio, que hay que incorporar el desarrollo de la agricultura y la protección de la industria. Lo dijeron en 1804, Martínez. No lo dijeron en el año 2015. Digo porque alguno que vio que no lee mucha historia después repite como loro. Entonces, este grupo va a estar un tal Mariano Moreno también, que toma ideas que había aprendido en Charcas y que había visto la explotación a los que eran sometidos los aborígenes. Y ahí él encuentra toda la leyenda de los abusos y el sometimiento de Tupac Amaru, por ejemplo. Entonces, fíjate vos cómo todo eso va condensando en que pequeños propietarios, pequeños labradores, algunos trabajadores del Estado, sumado a este grupo de burgueses, si vos querés, progresistas, vamos a poner el nombre, van conformando un tercer grupo, y estos tres grupos van a ser los que se van a encontrar en el cabildo del 25 de mayo de 1810. Y vamos a tratar el tema, si te parece, el día viernes, ¿sí? Por supuesto. Ya con, obviamente, las causas, multicausas planteadas durante la jornada de hoy. Sí, aplicamos el criterio de multicausalidad porque, como hemos dicho tantas oportunidades, tratamos de abrir el abanico de la manera más sintético que nos permite el espacio radial, pero tratando de que la audiencia encuentre varias variantes. En todo caso, el viernes, Martínez, veremos cuánto de revolución y cuánto de 25 de mayo de 1810 podemos encontrar en este presente, Martínez, ¿no le parece? Excelente. Le mando un abrazo. Hay saludos. Por supuesto, le tengo que mandar un saludo grande a Alan, el Gede, hincha fanático de Racing, al Tano, al Tano ex Cristalú, es un gran muchacho porque además de ser un actor, está haciendo una obra llamada Los Buitres. Así que imagínense, para el Teatro Under, el Tano Rubino haciendo este tipo de trabajo, y para el gran Alejandro Copló, gran comentarista de automovilismo y muy conocedor del tema de las categorías de la República Argentina y a nivel mundial. Bien, le mando un abrazo, Villar. Por favor, gracias a usted, Martínez, y si Dios quiere, el viernes nos encontraremos.